Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 46 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. Igualmente los que lo hacen en www.periodismopublico.com. En las cuentas, en las redes sociales, nos encuentran como @periodispublico y @umdradiosoacha. Bienvenidos. Saludamos a todos los soachunos, las 6 comunas, 2 corregimientos, en este miércoles 13 de julio del año 2016. Pues bien, iniciamos entonces con la información, lo que repercute en Soacha, no sin antes decirles cómo se encuentra el clima el día de hoy para nuestro municipio. Mucha atención, 12 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado en ese momento, la probabilidad de precipitaciones es del 11%, la humedad se encuentra al 82%, el viento a 5 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 22 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones al parecer en horas de la tarde estaríamos en una probabilidad del 40%, alrededor de las 5 de la tarde. Es el clima para nuestro municipio, para Soacha, Cundinamarca. Es momento de conocer las noticias más importantes en el día de hoy. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 47 minutos, iniciamos entonces con la información de Soacha. Se inicia una jornada de control urbano en el municipio. Así es, funcionarios de la Dirección de Espacio Físico y Urbanístico de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, junto con la Secretaría de Infraestructura, daron las obras que se adelantan en temas de construcción urbana, como la nueva urbanización Santa Rita, ubicada en la Comuna 5 y Torres de Santa Ana, sector Pinto. Comuna 1, donde se realiza el control de las obras de las afectaciones que se están ocasionando. Ya son las 7 de la mañana con 48 minutos, avanzamos con la información, mucha atención porque se lleva a cabo el primer encuentro en Soacha de seguridad a través de las herramientas tecnológicas de las TIC. Jefferson, teniendo en cuenta que la seguridad es importante desde diferentes puntos de vista, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal y el Ministerio de Tecnología invitan a la comunidad en general a participar en el primer encuentro de Soacha de Seguridad a través de herramientas tecnológicas, las TIC, que se desarrollará el próximo sábado 16 de julio de 2016 en el Teatro SUBA a partir de las 8 de la mañana, es decir, mañana, donde se tratarán temas como la seguridad de la información, seguridad en redes sociales, violencia intrafamiliar, prevención, microtráfico, engaño, explotación sexual, bullying y lanzamiento en Soacha de la aplicación Te Protejo del Ministerio TIC, entre otros. Ya son las 7:49 minutos, vamos entonces con la información de la capital del país, de Bogotá. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Noticias de la capital: en septiembre abren los nuevos vagones de Transmilenio en la autopista norte, mientras que las obras de la ampliación de la calle 127 y Pepe Sierra siguen en veremos. Jefferson y oyentes, la directora del Instituto de Desarrollo Urbano, Janet Mantilla, explicó que las próximas semanas se entregarían la obra de ampliación de las estaciones Toberín, calle 146 y Masurén, que tenían que haber sido terminadas en abril de 2015. De ahí en adelante, los trabajos estarían a cargo de Transmilenio para ultimar detalles y que el ingreso de pasajeros se dé en septiembre de este año. Mantilla también agregó que respecto a las obras en Pepe Sierra y calle 127, debido al incumplimiento de la entrega, por parte de los contratistas, las ampliaciones de estas dos estaciones no tendrán un futuro claro, pues el distrito está a la espera de resultados de interventorías y conceptos técnicos que tomarían varios meses más. 7:50 a.m. y despachos a Bogotá están suspendidos en un 90%, según la terminal de transporte de Bogotá. El subgerente de operaciones de infraestructura de la terminal de transporte de Bogotá, Eduardo Navarro, reveló las operaciones de la empresa de servicio intermunicipal. Reveló que las operaciones de la empresa de un servicio intermunicipal están suspendidas en un 90% para el departamento de Boyacá debido al paro camionero. Los destinos que tienen mayor dificultad en la movilización son Tunja, Duitama y Sogamoso. En Boyacá, los demás destinos al suroriente del país reportan normalidad. Las pérdidas para el sector transportador y empresas son millonarias, por lo que insistieron en un diálogo directo entre las partes para superar el paro camionero. Son algunas de las noticias más importantes de la capital del país. Ahora vamos con lo que sucede en el departamento Cundinamarca. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca en Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 51 minutos, y los temas ambientales son parte fundamental del plan de desarrollo de Cundinamarca. Unidos podemos más. La administración cundinamarquesa, a través de la Corporación Autónoma Regional, le presentó al gobierno israelí proyectos relacionados con la recuperación del río Bogotá, el uso de las energías alternativas y la conservación del páramo de Sumapaz. Así es, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se reunieron con el embajador de Israel en Colombia, Marco Sermoneta, a quien le presentaron proyectos de recuperación y preservación ambiental, con el propósito de generar alianzas estratégicas que permitan contar con la operación internacional y el apoyo técnico y financiero de ese país. Entre los principales proyectos presentados al embajador de Israel se encuentran y descontaminación del río Bogotá, que ya cuenta con importantes avances en la adecuación hidráulica y tratamiento de las aguas. Un segundo tema en el que se busca el apoyo es lo relacionado con el uso de las energías alternativas, cuyo proyecto piloto se propone en el municipio de Jerusalén y busca la ecosostenibilidad en temas como turismo, ecología, agua, eficiencia energética, manejo de residuos, conectividad, agricultura y economía, entre otros aspectos de gran importancia para impulsar el desarrollo municipal de manera sostenible. 7:52 a.m. y el gobernador Jorge Emilio Rey plantea la conformación de Región Vida en Cundinamarca. Con Región Vida, el gobierno departamental propicia condiciones para lograr unos ciudadanos felices. El proyecto fortalece el sentido de la comunidad cundinamarquesa y la apropiación del territorio. Así es, Jefferson, con el propósito de sumar esfuerzos e impulsar el avance como región de Chía, Cota, Zipaquirá, Cajicá, Facatativá, Soacha y Madrid, Mosquera y Funza, el gobernador Jorge Emilio Rey puso en marcha el proyecto de Región Vida, que cuenta además con el apoyo de la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER. En ese sentido, Rey sostuvo que a través de la Región Vida, una de las principales apuestas es habilitar suelo urbano para construcción planificada y ordenada de vivienda moderna y modernas infraestructuras del transporte regional. Asimismo, la iniciativa busca y permite consolidar mecanismos de articulación con Bogotá para fortalecer los proyectos específicos y presentarle al país una manera efectiva y planificada para proponer un crecimiento ordenado, impulsando los proyectos de alto impacto y crecimiento regional. Son algunas de las noticias más importantes en lo que sucede en el departamento. El primero de Colombia, Cundinamarca. Ya estamos de regreso con ustedes con las noticias más importantes aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Desde la ciudad del Dios Varón, en la transversal quinta, número 5G95, epicentro de la radio, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. Para Colombia y el mundo, esta es Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. JJ Valencia. JJ Valencia.

invitan Mincultura y Mineducación. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad distancia, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, en Choachí, calle Cuarta, número 413, o en Caquesa, calle Quinta, número 5A61. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana en punto en este miércoles 13 de julio. Saludamos a las personas que apenas se conectan a la emisión de Periodismo Público Radio. Pues bien, iniciamos entonces con la información nacional, lo que pasa en el país. Aún es polémico el tema del nuevo fiscal general de la nación. Hablamos de Néstor Humberto Martínez. Los liberales y los conservadores se encuentran optimistas ante la nueva era de la Fiscalía General de la Nación. Así es, Jefferson y oyentes, los partidos liberal y conservador mostraron su confianza en la labor que desempeñará el nuevo fiscal de la nación, Néstor Humberto Martínez. Así lo manifestaron Horacio Serpa, dirigente del Partido Liberal, y David Barguil, su igual en el Partido Conservador. Escuchemos ahora a Horacio Serpa. Sí, él tiene una gran experiencia en la función pública, sabe que representa a todas y todos los colombianos. Además, tengo la seguridad de que va a apoyar el proceso de paz. Nosotros lo que esperamos, y yo creo que todos los colombianos, es que lidere una política en contra de la criminalidad que hoy azota a las ciudades, a los centros urbanos, que hoy preocupa a los ciudadanos de bien. Escuchábamos también a David Barguil, que es el presidente también del Partido Conservador. Sin embargo, la ex senadora Piedad Córdoba expresó su preocupación a raíz de las declaraciones de Néstor Humberto Martínez al tipificar como una querella simple la violencia intrafamiliar, que hoy es tipificado como un delito carcelable. Las mujeres tenemos muchísima preocupación por sus declaraciones, al decir que el delito de violencia intrafamiliar debe desaparecer y quedar escasamente como una querella. Ojalá podamos tener la oportunidad de hablar con él, porque estamos en total desacuerdo con la descriminalización de la conducta. Por otra parte, Jefferson y oyentes, yo les cuento que desde los partidos como el Centro Democrático expresaron que aún es muy temprano para augurar el éxito de la gestión del funcionario y afirmaron que esperan que el nuevo fiscal se concentre en las tareas más urgentes, pero aseguraron también que la nueva era de la fiscalía será despolitizada. 8 de la mañana con 2 minutos y avanzamos con las noticias nacionales. En Garzón, en Huila, decenas de niños y niñas están arriesgando sus vidas para llegar a clases. José Vieda Pardo, el rector del instituto de esa institución educativa, Caguancito, se ha manifestado, igualmente el secretario de Educación del Huila. Sí, Jefferson y oyentes, es una triste noticia. Les contamos que esta semana se evidenció la forma como más de 1,000 estudiantes intentan asistir a clases a una institución educativa del municipio de Garzón Huila, quienes viajan en vehículos camperos no aptos para el transporte escolar. Como usted bien lo decía, vamos a escuchar a José Vieda Pardo, que es el rector de la institución educativa Caguancito. Es una de las instituciones a las que los niños asisten, poniendo en peligro sus vidas. Colgados y sobre la capota o en las barandas. Una vela que llama Ulama, el carro que llegó pues fue en pésimas condiciones. También se encontró que los vehículos que el contratista de la Secretaría de Educación del departamento había puesto a disposición para el transporte de estos niños se encontraban en mal estado. Ante esto, el secretario de Educación, José Reaño, pues también se pronunció y nos dijo. Sus vehículos no estaban capacitados para subir a la zona geográfica del municipio y al revisar nosotros que estaban tomando la decisión de utilizar otro tipo de vehículos, inmediatamente suspendimos el contrato. Luego de la denuncia de la administración municipal, argumentó que en los próximos días la empresa transportadora pondrá a disposición su nuevo parque automotor para transportar a estos niños de manera segura. 8 de la mañana con 4 minutos y por problemas de espacio público, el vilo de licencias de 90 urbanizadoras de Medellín. Sergio Gaviria Vázquez es el subsecretario de gestión de bienes de la alcaldía de Medellín y se ha manifestado al respecto, igualmente que un concejal, Carlos Zuluaga. Así es, 90 de 119 urbanizaciones de la ciudad de Medellín se encuentran en zozobra sin saber si se les renovará el permiso para el uso del espacio público, el cual obtuvieron hace varios años como una forma de protección en temas de seguridad de esos conjuntos habitacionales. Hoy estos permisos expiraron en sus licencias y los urbanizadores no saben si se pueden continuar con los cerramientos en sus residencias o deberán levantar los cerramientos, lo que acarrearía problemas de inseguridad en las zonas afectadas. Como Jefferson nos decía, vamos a escuchar a Sergio Gaviria Vázquez, que es el subsecretario de gestión de bienes de la Alcaldía de Medellín. Lo que estamos pretendiendo ahora con esta comisión es definir el marco jurídico que nos permita continuar estos 119 contratos de administración de espacio público. No se puede, como lo estás preguntando, para las nuevas urbanizaciones hay otro marco legal que determina cómo se pueden hacer a espacios y a zonas verdes. Actualmente en el Consejo de Medellín una comisión avanza en la creación de unos protocolos que decidirán si se firman nuevamente los permisos o se otorgan los espacios restringidos como en forma de comodato, dependiendo del nivel de riesgo que tengan las urbanizaciones o las zonas cerradas. Acerca de esto habló Carlos Zuluaga, es un concejal de Medellín. Para efectos de que aquellas urbanizaciones que actualmente están en cerramiento, que tienen contrato de cerramiento, así estén vencidos ya los contratos de cerramiento y cumpliendo con un protocolo que lo determina Secretaría General y la Secretaría de Seguridad, de acuerdo a ese estudio de riesgos, el municipio podrá renovar nuevamente ese contrato para seguir siendo urbanización cerrada. Así es, y según lo estableció, le corresponde a la Secretaría de Seguridad adelantar los estudios de riesgos y quien tomaría la decisión de entregar estos espacios para uso de la ciudadanía en general o si siguen siendo administrados por los conjuntos cerrados. Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos. Avanzamos en las noticias. 5 implicados en el escándalo de Interbolsa quedarían libres en los próximos días. Así lo dio a conocer el fiscal de este caso de Interbolsa. En este caso, Alexandra Ladino. Así es, este tema no termina porque 5 de los principales implicados en el caso de Interbolsa podrían quedar libres por vencimiento de términos en sus procesos que se cumplirían en 15 días. Así lo advirtió la fiscal que está a cargo de este caso, que es Alexandra Ladino. Ella nos habló acerca de esto. Esto es Natalia Zúñiga, Claudia Patricia Aristizábal, Rachid Maluf. Queda en libertad también Juan Andrés Tirado, el término también hay que revisarlo para el señor Víctor Maldonado. Sin embargo, ella dice que el argumento no se aplicaría en todos los casos, como el proceso que se le sigue en contra de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz y Ricardo Martínez, que ya han aceptado 3 de los 5 cargos que se les han imputado. En el único caso que eventualmente no se daría la libertad es precisamente en el caso de los señores Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Ricardo Martínez, quienes aceptaron 3 de los 5 cargos que se les imputaron. Según la fiscal, para el caso de Ortiz y Jaramillo, como ella lo dice, ella insistirá en el principio de oportunidad, que según ella no implica impunidad, puesto que el principio se estaría concediendo por un solo delito. En los próximos días se dará a conocer entonces la fecha de la próxima audiencia para definir la situación de los implicados. 8 de la mañana con 8 minutos y no podemos volver a la tabla de fletes, así lo aseguró la ministra de Comercio, quien pidió sensatez a los camioneros y les dijo que no se puede permitir un diálogo en medio de la violencia. Precisamente María Claudia Lacouture hizo un llamado a la sensatez dado a los recientes hechos que se han presentado en las últimas horas, donde se han registrado enfrentamientos entre los transportadores de carga pesada y la fuerza pública. Advirtió además que este punto, donde ya hay 37 días después del paro, no se puede permitir el diálogo tomándose las carreteras y haciendo amenazas. Señaló que hoy se está viviendo un impacto duro que está pegando ya a la economía del país, pero si acceden a las condiciones como lo están proponiendo con los transportadores, será peor para los consumidores y para los colombianos. Además, explicó que no se puede volver a una tabla de fletes porque se suben los costos y terminan los colombianos pagando más por un producto, por lo que aclaró que está proponiendo un sistema financiero que establezca unos costos eficientes, pero no han tenido ninguna respuesta positiva. Agregó que el otro tema es la libre competencia de compra y la venta de productos como incluyen los camiones. 8 de la mañana con 9 minutos. Hoy se revivirá la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Está en su punto final este debate de la demanda que presentó el exfiscal Eduardo Montealegre contra la reforma al equilibrio de poderes. La sala plena de la Corte Constitucional reanudará hoy el estudio de la ponencia que presentó el magistrado Alejandro Linares, en la que va reviviendo la polémica de comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes que fue eliminada por la reforma de equilibrio de poderes. En su proyecto de fallo, asegura que se presentó un vicio de forma en el trámite de la reforma de equilibrio de poderes al argumentar que no se cumplió con los 8 debates para la creación de un tribunal de aforados. Se trata de la demanda que presentó el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, contra la reforma al equilibrio de poderes, donde también argumentó que se sustituyó la Constitución. A su juicio, se modificó el sistema de investigación y juzgamiento de los magistrados de las altas cortes y del fiscal general de la Nación sin que éste brinde garantías para una debida defensa. Y mucha atención porque se han conocido pronunciamientos desde Roma del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dice él que sería inútil diálogo con el gobierno, eso después de haber recibido una carta del presidente Juan Manuel Santos. El senador del Centro Democrático rechazó la invitación del presidente Santos para discutir sobre el proceso de paz. Desde Roma, el expresidente dejó claro que no le interesa un encuentro con Santos y reiteró sus críticas al proceso de paz. En algunos párrafos indicó, parecería inútil invitar a un diálogo para notificar lo resuelto cuando el crimen es campeón. El perdón y la reconciliación corren el riesgo de no ser sinceros y la paz sin justicia corre el riesgo de no ser paz. Esa fue la respuesta que dio Uribe a la carta enviada por el presidente Juan Manuel Santos. Desde Roma, argumentó que sería inútil entonces reunirse con el gobierno. 8 de la mañana con 11 minutos. Escuchan Periodismo Público Radio con la información nacional. A esta hora ya regresamos, retornamos con todo lo que pasa en nuestra ciudad, en Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, promoviendo las buenas labores que se generan en nuestras comunidades. Ángela Osorio, líder comunal y empresarial del barrio El Bosque en San Mateo, ha venido desarrollando proyectos para la comunidad, brindando herramientas para el empoderamiento de las madres cabeza de hogar en el municipio, con el fin de que creen empresa para su crecimiento personal y profesional, así como el autosostenimiento de sus familias. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. ¿Quieres estudiar una carrera universitaria pero vives lejos de Bogotá? Uniminuto sede Cundinamarca es la solución. Estudia en Choachí. Carreras profesionales a distancia. Administración de empresas. Administración en salud ocupacional. Y comunicación social. Comunícate al teléfono 291-6520, extensión 3273. Al celular 316-832-2537. O ingresa a la página web cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema en las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación.

de firmar compromisos y no cumplirlos, pues ahí es donde se desencadenan los problemas. Así es, lo hablábamos en una misión anterior, que a raíz de eso fue que se da el paro, ¿no? Que hay compromisos que están inconclusos, y los camioneros y los transportadores obviamente exigen pues sus derechos, que el gobierno pues no ha cumplido por una u otra razón, la razón que se tengan, y ayer finalmente pues cuando se hirió pues el gobernador, se decidió suspender también el paro. Entonces es situación que afecta pues al gobierno, a las partes y de hecho a los colombianos. Como le digo, ahora toca llevar el doble de plata para hacer mercado. Sí, oiga, es increíble. Nosotros los hombres nos, hay veces nos tildan que no hacemos mucho mercado, entonces que desconocemos los precios, pero por lo menos yo sí hago mercado. Pero entonces a su merced le toca darle el doble de plata a su esposa para que vaya y haga mercado. Y es así. Ah, sí, ahí sí, es donde le doy el bolsillo. Uy, sí, tenaz. Oiga, de verdad, en serio, es increíble. Hay veces dos mandarinas, 800 pesos. Una cebolla cabezona, 600, 700 pesos. Uy, no. Una manzana verde que no. Yo fui a comprar, sí. 1,200. Uy, no puede ser. Está complicada la cosa. Bueno. Está complicada. Mi profe Jenny, vamos a pasar al panorama local, ¿qué está pasando? Y en los siguientes minutos vamos a hablar de Soacha y qué rico tener la posibilidad de hablar de este municipio que es tan hermoso y que aunque nos critiquen, y aquí siempre lo decimos porque aquí lo que buscamos es identidad, que la gente se identifique con este municipio, con la ciudad, con su historia, con su patrimonio, con sus sitios turísticos. Y los medios de comunicación como que no han entendido eso, los nacionales, ¿no? Y nosotros entendemos que todo lo que hay que mostrar, porque lo hemos visto aquí en Periodismo Público y Uniminuto. Sí, lo que hay que mostrar es mucho. Cada vez uno se sorprende más, ¿no? Cuando traemos invitados, cuando nos hablan de temas positivos, de cosas que se están haciendo. Y justamente de eso vamos a hablar en los siguientes minutos. ¿A usted le suena el nombre de Luis Alexander Díaz, profe Jenny? Más o menos. Me suena más o menos, como pero si, pero el más si, conocido como. Pero si yo le digo que si le suena el profe, ¡fu! Me suena. Ahí sí, inmediatamente, ¿no? Pues sí, ahí caigo en la nota. El famoso profe Fu. El profe, famosísimo. Orgullosamente de Uniminuto. Un hombre también vinculado al tema cultural. A esos trabajos que los jóvenes han venido haciendo en el municipio, trabajos muy valiosos y que también hay que destacar. Pues. Justamente es el profe Luis Alexander Díaz, ese es su nombre original, sino que todo el mundo, el profe Fu y el profe Fu, ¿cierto? Que hace parte de la Facultad de Comunicación Social, sí, y hay que decirlo. Y vamos a hablar porque él también está trabajando con Soacha en Imágenes, que entiendo que es una productora de radio, televisión, video, ¿sí? Es una productora de contenidos multimediales. De contenidos multimediales. Bueno, profe Luis Alexander, bienvenido, buenos días. Buenos días, Ariel, buenos días, Jenny, y buenos días a todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Qué rico tenerlo aquí, profe, porque con usted nos vemos por aquí en los correcorres cuando vamos de cambio de salón. Sí. Pero no habíamos tenido la posibilidad como de sentarnos aquí en la cabina a hablar, ¿no? Sí, sí, sí, es un gustazo estar acá. Creo que hace rato también estaba como esperando la oportunidad. Uy, no. Ahí sí nos dio duro. Oiga, profe, ¿cómo le gusta que le digan Luis, Lucho, Fu, o todo el mundo le dices Fu? No, pues la mayoría me dicen Fu, pues ya es como la costumbre, ¿no? Sí. También. ¿Desde cuándo le dicen Fu y por qué, profe? Perdóneme que nos salgamos un poco del libreto. No, es no. Es curiosidad. No. Claro, lo que pasa es que yo tengo una productora, digamos, por otro lado también, que es El Diablo Fu Producciones, es una productora de contenidos audiovisuales, literatura y música para niños. Sí. Fu originalmente es un dios muisca. Ah. Es el dios de las artes, de los tejidos, de la música, de la chicha, es el inventor del tejo. Y era un dios muy travieso y muy juguetón. Y digamos que de ahí sacamos el nombre para esta productora para los niños. Oiga, profe, le gusta el tejo. ¿Lo sabía? No, no sé. ¿Y travieso y juguetón? ¿Y usted es así? Sí. En el buen sentido, sí. Bueno. Oiga, qué bueno, de verdad, se desestresa uno un poquito también aquí hablando y en confianza con los compañeros como el profe Fu, ¿no? Luis Alexander Díaz. Profe, ¿usted es de dónde? Pues originalmente de Bogotá. Pero ¿cuánto tiempo en Soacha? Lo que pasa es que desde pequeño yo viví en Soacha, una parte de mi infancia, okay. Y aunque después tuve que irme para Bosa, siempre he estado presente en el municipio, de una forma u otra, eso sí. Y como nos pasa a muchos, incluso muchos nacen en Bogotá, pero el otro día están aquí en Soacha. Exacto. Y queda el lugar de nacimiento Bogotá, pero realmente uno es soachuno. o muchos como en mi caso, yo llevo 24 años en esta ciudad, aunque yo sí soy, bueno, yo soy boyacense y duré muchos años allá, pero también 24 años en el municipio, pues es mucho tiempo, ¿no? La profe Jenny también vinculada a Soacha. Yo he trabajado en Soacha, sí, nunca he vivido, ¿no? Pero igual, digamos que Soacha ya uno se apropia del territorio. Sí, uno aprende a querer esa ciudad y este municipio y le da rabia que hablen mal, en serio, de la ciudad. Cuando yo escucho o veo noticias en los medios de comunicación nacional, todo lo malo, yo digo, oiga, pero ¿qué? Hay que reaccionar, ¿no? Sí. Frente a esos temas. Pero mire que hay cosas bonitas como la que ustedes vienen haciendo en Soacha en imágenes, profe Fu. De verdad. Sí, sí, sí. Pues ustedes están haciendo un recorrido, entiendo, por diferentes sitios de, y esa es, digamos, como la esencia de esta entrevista, por diferentes sitios del municipio, me imagino que en tanto urbanos como en el sector rural, hablando con la gente qué percepción tiene de la ciudad y traduciendo eso en videos, ¿es así? Exactamente. En este momento Soacha en Imágenes está desarrollando un nuevo proyecto, una nueva serie web. Nosotros trabajamos mucho por internet, que se llama Soacha en el Lente. Soacha en el Lente. Soacha, okay. En el Lente. Entonces, en Soacha en el Lente lo que hacemos es precisamente recorrer distintas partes del municipio, hablando con personas de todo tipo. Hemos hablado con personas desde vendedores, personajes públicos, gente de todo, niños, ancianos, preguntándoles precisamente sus percepciones acerca del municipio, sí, ¿no? Y aprovechando, digamos, también en cada capítulo para mostrar un lugar distinto del municipio, porque pues digamos que a veces la gente cree que el municipio se resume solamente al casco urbano. Sí, es cierto. Y el municipio es mucho más grande y tiene muchísimos más, claro, aspectos. Hay que visitar las veredas, los dos corregimientos. Y mire, y incluso yo voy un poco más allá, profe Fu. Hay mucha gente que es de Soacha, profe Jenny, naciendo en Soacha, viviendo en Soacha, y conocen su entorno. Si viven, uh-huh, en el centro, conocen el centro. Y uno les habla de Llanos de Soacha, les habla del Prado, Las Vegas, les habla de Olivos y no lo conocen. No conocen. Entonces, nos falta mucho eso, ¿no? Claro, y eso yo creo que es parte de las problemáticas más fundamentales que tiene el municipio en este momento, y es que no amamos lo que no conocemos. Entonces, ¿cómo? Es importantísimo darlo a conocer, que la gente sepa cómo es ese territorio en el que viven, ¿no? Sí, bueno, y ustedes lo que están haciendo con esta serie de videos justamente es, me imagino que uno de los objetivos pues es que al colgar eso en la web, al dejar eso en redes y en, digamos, en los sitios que ustedes tienen para compartir, pues que la gente los conozca, pero también un poquito saber la gente que está pensando en la ciudad, ¿sí? Exactamente, de hecho ya ha sido bien interesante como el panorama que hemos encontrado en estos recorridos y en el hablar con la gente, las distintas percepciones que son muy variadas, ¿no? Y que digamos nuestro trabajo nunca ha tenido como un perfil definido que digamos que no vaya en sintonía con lo que piensa la gente. Básicamente nosotros nos debemos al trabajo directo con la gente. Eso nos ha permitido encontrar opiniones totalmente diversas acerca del municipio en los distintos lugares que hemos estado en zonas rurales, hemos estado en zona urbana, y uno encuentra como cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, encontrábamos una señora que nos hablaba en el corregimiento 1, perdón, el corregimiento 2, nos hablaba de lo que para ella era Soacha, y para ella Soacha era una ciudad donde ella iba a hacer mercado. Yeah, ¿no? Pero entonces para otro, para de pronto un muchacho que trabaja en los buses, Soacha era un lugar de oportunidades, por ejemplo. Entonces encuentra uno todo tipo de percepciones de distintos niveles, de distintas miradas, que hace, digamos, como muy rico el trabajo y nos permite precisamente contrarrestar lo que su merced decía, ¿no? Los medios de comunicación masivos siempre tienen como una visión muy, muy definida sobre el municipio, que es siempre como mostrando las cosas negativas, mostrando ciertos tipos de eventos. No se limitan, digamos, no se permiten ir más allá, y dejan de lado muchísimas cosas que también están presentes en el municipio. Entonces, eso se deja de lado precisamente porque no hay una conexión directa con los habitantes. Sí, incluso yo creo que también falta un poquito, no sé si es de los medios de comunicación, pero también en alianza con instituciones, con todos esos proyectos como por ejemplo los que ustedes lideran, que Soacha en Imágenes, para que la gente conozca más al municipio. Nos falta mucho. Yo me imagino que una de las cosas que ustedes han, no sé si descubierto o eso ya uno lo sabe, pero por lo menos lo corroboran, es eso, como el desconocimiento de la ciudad a nivel general del municipio, no tanto de la ciudad sino del municipio como tal, ¿no? Claro que sí. Digamos que uno en el recorrer las calles, en el recorrer los distintos lugares del municipio, o sea, uno cuenta de que cada quien, como usted lo decía, cada quien está en su terruño. ¿no? Y como que no se permite también ver un poco más allá y entender que ese lugar donde vive hace parte de un territorio más grande, que es complejo, que tiene distintas realidades, pero que finalmente nos une esta historia, ¿no? Y esta identidad, que es la identidad Soachuna. Sí. Entonces, de alguna manera, lo que intentamos hacer con este tipo de proyectos también es hacer un tejido, ¿no? Que comencemos a ver que el que vive de pronto en el corregimiento 1 sepa que existe el corregimiento 2, pero que también lo sepa de pronto el que está en la comuna 3, y que el habitante de la vereda sepa cómo es también la posición, el punto de vista desde un habitante urbano. Y ahí podemos comenzar a armar un tejido y una identidad más completa, digamos, de lo que es el municipio de Soacha. Sí, ¿sabe de qué me acuerdo, profe Jenny, ahorita escuchando al profe Fu? Manuel Castel, cuando habló en la galaxia de internet, justamente que el mundo iba a funcionar como una telaraña, pues qué rico que Soacha, el territorio, funcionara como esa telaraña, ¿cierto? Que estuviéramos conectados todos de extremo a extremo para saber y nos contextualicemos. Como ese tejido que dice el profe Fu, y es muy interesante porque adicionalmente uno pensaría que el profe Fu es de aquí de Soacha. Y él conoce más a Soacha que muchos, digamos, de los propios. Entonces, digamos que también es como felicitarlo y decirle, bueno, yo también tengo otra pregunta para el profe Fu, y es ¿con quién trabaja, profe Fu, para hacer esta iniciativa? Porque tiene que ser gente que, pues, obviamente le gusta el tema y que también sea propia de su territorio. Sí, claro, precisamente pues Soacha en Imágenes es una productora que ya lleva 3 años realizando estas distintas labores de documentación, de representación del municipio a través de la imagen, y pues la productora, que inició como un colectivo, se compone de distintos habitantes jóvenes del municipio. Eso nació en un taller que hicimos en la biblioteca Joaquín Piñeros Corpas. En la que propusimos, digamos, un taller de realización, pero también de investigación y de apropiación territorial. Y allí llegaron varios jóvenes interesados, que curiosamente muchos de ellos tampoco nacieron en el municipio, pero que también son más soachunos que cualquiera. Dentro de ese equipo, digamos, que ha ido evolucionando, que se han ido algunos miembros, han llegado otros nuevos, hay muchísimos estudiantes de Uniminuto. Por ejemplo, eso ha sido una de las cosas bien bonitas de trabajar en Uniminuto y también en Soacha en Imágenes, y ha sido poder ver cómo estos estudiantes crecen y aportan a nivel profesional al municipio. También está allí, por ejemplo, Jorge Serrato Cardona, que es uno de los más destacados fotógrafos del municipio, que ha realizado ya varios trabajos con Semana. Él es parte de Soacha en Imágenes. Está Ángela Velázquez, que es realizadora, es comunicadora gráfica de acá del municipio. También lleva un gran trabajo. Ella fue la encargada, por ejemplo, de desarrollar el documental que hicimos sobre las garullas hace ya 2 años, ¿no? Entonces hay, digamos, como un equipo interdisciplinar. Hay una antropóloga del externado también, Natalie Granados. Tenemos otros estudiantes de comunicación gráfica, John Prieto, un muchacho al que le dicen Gusanillo de Tierra, que es probablemente el mejor comiquero del municipio. Tiene un trabajo impresionante y está en el desarrollo de toda su propuesta. Él también nos apoya allí en Soacha en Imágenes. Hay un equipo bien completo. Sí, bien, oiga, bien completo. Y qué bueno que muchos tengan el sello Uniminuto, ¿no? Mucha gente comprometida. Nos alegra muchísimo ese tema. Profe, ¿a hoy qué tienen? ¿Cuántos videos han podido grabar? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuándo los podemos ver? Claro que sí. Bueno, en este momento ya llevamos como una buena cantidad de videos, más o menos unos 8 o 9 videos que vamos a estar publicando semanalmente. Y pues digamos que hemos tenido ya la oportunidad de recorrer distintas partes de zona rural y de zona urbana, y estamos, digamos, como todavía en ese proceso de realización. Hemos estado en el corregimiento 2. Ya ahorita tenemos una visita para el corregimiento 1, porque estamos también desarrollando allí algunas labores en la comunidad de San Jorge. Hemos estado en la comuna 3, en la comuna 1, y pues digamos que seguimos recogiendo las distintas opiniones de los habitantes del municipio. Ha sido bien interesante porque, digamos que, entre otras cosas, nos han dicho, bueno, ¿y ustedes cómo hacen para grabar en Soacha, que es tan peligroso? Y de nuevo todos los estigmas. Y pues realmente no ha sido tan crítico como la gente lo pinta. Sí. ¿no? Y la gente resulta que es bastante amable, bastante abierta a este tipo de propuestas, entonces no ha sido muy complejo. De hecho, los habitantes nos han ayudado muchísimo a desarrollar el proyecto. Ocho o nueve videos que vamos a estar rotando semanalmente. Sí, temas, ¿nos puede adelantar más o menos de...? Bueno, más o menos vamos a estar viendo por ahí el Salto del Tequendama, ¿no? Vamos a estar hablando con algunas de las vendedoras del Salto, con algunos visitantes allí que llegaron al Salto del Tequendama. Vamos a estar por ahí por la vereda del Charquito, San Francisco. Vamos a estar por ahí en Altos de la Florida. Vamos a estar también recorriendo la Comuna 1, compartir. Por supuesto, vamos a estar en la parte central de Soacha. Hay habitantes que nos han hablado. Es bien curioso, hay habitantes que nos han hablado de aspectos positivos, destacan la parte cultural. Por ejemplo, un niño en el Charquito nos destacaba el tema del arte rupestre, nos destacaba la gastronomía. Un niño como de 10 años. Hablando de arte rupestre. Tremendo, tremendo lo que uno se puede encontrar en el municipio. Así como hay gente que es tremendamente pesimista y lo hemos encontrado y tampoco nos ha parecido pues un tema de censura, también hay cosas que hay que hablar y hay gente que se va, digamos, como al extremo y dice, no, Soacha es una zona roja y esto está muy complicado. Bueno, se han hecho críticas, digamos, como a la forma en que se ha venido desarrollando el municipio en temas, por ejemplo, urbanísticos. Uy, sí. Se ha hablado de ese tema, se ha hablado de temas ambientales, ¿no? Soacha tiene, es como dos caras de la misma moneda, ¿no? Tenemos unas grandes potencialidades que a la vez tienen unas grandes problemáticas encima. Pero finalmente lo que la gente siente, la percepción que tiene, ¿cierto? Y esa es la intención del proyecto. Digamos, más allá de decir vamos a hablar bien o vamos a hablar mal del municipio, lo que queremos es ver qué es lo que la gente piensa directamente del municipio. Oiga, qué bonito. Qué bonito, profe Llena, porque de cierto modo también es como darle la posibilidad a la gente que se exprese, que se manifieste, que hay veces como que quieren hablar y dicen, ¿pero en dónde? Entonces es una oportunidad que desde Soacha en Imágenes se está dando. ¿Ustedes tienen proyectado, digamos, hacer determinado número de videos o finalmente los que salgan? Van ocho y uno dice, bueno, pueden salir 30, pueden salir 20, no sé cuántos. Nuestra idea es más o menos realizar unos 3 videos por cada lugar al que visitamos. Pues obviamente pues están las 6 comunas, los 2 corregimientos, pero pues en cada uno de estos lugares pues hay muchísimos más lugares por visitar. En principio tenemos planteado como una primera temporada de 24 capítulos y pues ya después estaremos planteando cómo realizar otras temporadas para darle más continuidad al proyecto. Bueno, profe, hay una partecita que es bueno hablarla también, que la gente conozca, porque sí, usted es un hombre comprometido totalmente, en Soacha en Imágenes, gente en serio, pero también uno necesita platica, o sea, eso, producir cuesta, desplazamiento, transporte de equipos, personal, todo lo que implica hacer producción, que es plática, ¿a ustedes alguien los ayuda o eso es cuenta y riesgo propio? Bueno, lo que sucede es que, digamos, ya tras bambalinas, ya en Soacha en Imágenes. Y aquí que no nos escuchen mucho. Sí. No, lo que sucede es que allá muchos tenemos un, digamos, como un pensamiento muy autogestivo. Algunos lo llaman anarquista. Yo lo llamo más como del lado del autogobierno, digamos, una filosofía que tenemos muchos de los participantes que estamos allí. Pero no es como la anarquía la que muchos tienen en la cabeza, del desorden, la destrucción, no. Es la autogestión precisamente, es el autogobierno. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es trabajar. O sea, nosotros tratamos de no pedirle mucho a nadie porque primero no queremos deberle nada a nadie. Se la cobran a uno después, sí, ¿no? Y segundo, creemos que uno tiene que hacer el trabajo, ¿no? Mucha gente también a veces se queda esperando que le lleguen las cosas, que les ayuden, que les den, pero realmente tenemos la capacidad de hacer y proponer. Entonces nosotros tenemos como dos formas de trabajo. Una es como una parte corporativa en la cual desarrollamos trabajos que pues obviamente nos dan como la financiación, y a partir de eso nosotros financiamos los proyectos que por lo general a nadie le interesa financiar, porque tenemos claramente un interés social desde nuestro trabajo. Entonces ha sido la forma en que lo hemos venido desarrollando. Mucho amor por Soacha, ¿no? Mucho amor al trabajo y por Soacha. Y a la profesión y a lo que uno le gusta sobre todo. Claro que sí. Usted sí. Es un gomoso de la parte audiovisual, me imagino, totalmente, de todo este tema. Usted y todo el grupo, ¿no? Sí, estos sí. Estos muchachos que usted nos nombró hace rato, bueno, hombres y mujeres, uno los conoce y realmente demasiado comprometidos. Pues, profe, de verdad que, oiga, qué bonito. Y de verdad, y de corazón lo felicito, porque no todo el mundo hace eso. No, olvídelo. Sí, no todo el mundo hace eso gratis. Sí, tan comprometido, tan comprometido. Por una ciudad. ponerse uno a recorrer y arriesgar de cierto modo, pues dice el profe, claro, y uno hay que confiar también en la ciudad porque uno la conoce, pero digamos que de cierto modo también es un riesgo, pero hay que afrontarlo, hay que asumirlo. Y resultados importantes, ya 8 videos que pronto los veremos. Y de una vez, profe, aquí lo podemos decir, y me comprometo con eso que usted me estaba diciendo por fuera, que a ver si es de periodismo público, podíamos también como verlos, y me comprometo en eso. Claro que sí, a propósito de periodismo público, hoy estamos por fuera, profe Jenny. Hoy esperamos que no sea por mucho tiempo, todavía estamos por fuera desde las 3 de la mañana. Hay un mantenimiento que hay que hacerle a la página, hay veces se demora, hay veces no. Esperemos que en el transcurso del día se restablezca de nuevo nuestro portal de noticias periodismopublico.com, para los que de pronto se les ha extrañado que ya me han escrito que qué pasó, pero tan pronto estemos ya de nuevo, coordinamos con el profe para que desde Periodismo Público también se haga un clic y podamos ver esos videos, que la gente tenga la posibilidad de ver ese trabajo que ustedes están haciendo. De cierto modo es algo que no existe. Sí, uno encuentra por ahí información, digamos, aislada, pero no así como, y sobre todo contada desde la propia percepción de los habitantes. Entonces, profe, y digamos que además de eso, ¿ustedes en dónde más tienen, me imagino que Face, redes sociales? ¿Cómo? Sí, claro que sí, nosotros manejamos principalmente Facebook, nos pueden encontrar en Facebook/Soacha en Imágenes, ahí en Facebook buscan Soacha en Imágenes, Soacha con U. Soacha. Que debería ser, ¿no? Bueno. Sí, y allí pues estamos constantemente rotando toda la información de todas las actividades que realizamos. De hecho, este es uno de los proyectos, pero tenemos muchísimos más que ahorita se vienen. Llevamos como alrededor de unos 6 meses más o menos que hemos estado un poco pausados porque estamos preparando un montón de sorpresas que se nos vienen. Entonces eso también ahí les estaremos contando. Y en YouTube, nuestro canal en YouTube también, Soacha en Imágenes, donde pueden encontrar no solo la serie que vamos a comenzar a publicar, Soacha en Lente, sino también todos los trabajos que hemos venido realizando, ¿no? Allí tenemos, por ejemplo, videoclips de graffiti que hemos venido realizando con distintos artistas del graffiti en el municipio, grandes grafiteros que han hecho unas obras impresionantes y que hemos mezclado con el tema audiovisual. Tenemos allí los documentales que hemos realizado, Un Salto en Soacha, Soacha, las mejores almojábanas y garullas del mundo, Soacha Rupestre. Allí van a encontrar como todo el material que hemos realizado, aparte de nuevas sorpresas que les tenemos guardadas, también con Un Minuto además. Oiga, qué rico, de verdad, me alegra, profe Luis Alexander Díaz, más conocido como FU. Eso es compromiso, eso es identidad, eso es amor por la ciudad, amor por el arte y amor por lo que uno debe tener pasión por lo que hace. Exacto, hacerlo y eso gusto, ahí, ¿no? Por el ladito va haciendo desarrollo para nuestra ciudad. Por el ladito. Y ya me dio hambre con eso de las garullas. Las garullas, sí, las garullas, las almojanas, el masato, qué rico. Profe, éxitos de verdad en ese proyecto, los felicito, me hace el favor y me le hace extensivo la felicitación y el saludo a todos los compañeros de Soacha en Imágenes. Claro que sí. Y de verdad, profe, nos alegra que el profe fuese Uniminuto, sello Uniminuto en la Tiene sello, de sí. comunicación social, y esté liderando un trabajo tan pero tan importante como este que nos comparte hoy y que ya próximamente, ¿cuándo comenzamos ya a colgar los videos, a verlos pues? Pues de hecho ya la idea es empezar esta semana, okay. La idea es publicar uno cada viernes para que estén pendientes tanto de periodismopublico.com como de Soacha en Imágenes en sus redes sociales, para que puedan acceder, digamos, a estos contenidos. Este viernes ya estaremos emitiendo el primer video y ahí quedarán, pues además queda como memoria, ¿no? Claro, claro que sí, la idea también es ir armando como un archivo de todas estas percepciones del municipio ahí en internet. Hay que aclarar que todos los contenidos que nosotros manejamos son Creative Commons, es decir, no son de licencia libre, cualquiera los puede distribuir, copiar, descargar, proyectar, son contenidos totalmente libres. Oiga, qué bueno. Uh-huh. Otro ingrediente adicional. Otro plus, profe, muchas gracias, de verdad, éxitos, y bueno, ahí estaremos, seguiremos pendientes pues de lo que ustedes hacen allí desde Soacha en Imágenes. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, qué rico conocer la ciudad desde la percepción de cada una de la gente. Ahí estaba el profe Fu, son las 8 de la mañana, 53 minutos en Colombia. Vamos a hablar después de esta corta pausa, don Jefferson. Ayer se inauguró un hogar de paso. Hay muchos niños por ahí abandonados, que los adultos somos como irresponsables hay veces, ¿no? Y para menores incluso desde meses, hay una posibilidad de que, digamos, un convenio que hizo el Estado con algunas organizaciones privadas,

pues entonces toca volverlo a restablecer, y hay veces eso incluso puede llevarse hasta más de un día, pero nosotros confiamos en que en el transcurso del día nuevamente Periodismo Público esté al aire, esté ahí en la web para el conocimiento de todas las personas que diariamente lo consultan para saber qué está pasando en Soacha, Cundinamarca y el país. Así es. Bueno, profe, ayer se inauguró el Hogar de Paso. Eso queda detrás del Hospital Mario Gaitán Yanguas. Eso es en la calle 13A, digamos que donde comienza Porto Alegre, ¿no? Uh-huh. Calle 13A, entre 11 y 12. Entre 11 y 12. Ahí queda el Hogar de Paso. Es central, más bien. Sí, sí, sí. Baja uno ahí por la calle 13 desde el parque y son 2-3 minuticos hasta allá. Sí, sale, cerca. Sale. Y mire que es un proyecto bien bonito. Es un proyecto bonito. Ahí, pues como su nombre lo indica, es un sitio de paso. No es para que permanezcan ahí los menores. Pero a mí me llamó la atención. ¿Sabe qué, profe Jenny? Señor. Generalmente cuando uno escucha que este tema de los hogares de paso, pues que... no sé, que hay veces son adultos, son muchachos de pronto que no tienen buenas costumbres. No, aquí estamos hablando es de menores abandonados, incluso niños. De niños, sí. Niños. Y mire que tuvimos la posibilidad de entrar a los cuartos, porque ahí son como creo que 24 ahí en estos momentos. Y hay niños de bracitos. Que son abandonados. Es increíble, ¿cierto? Que los padres, o que de pronto, digamos que transitoriamente se los quiten por problemas. Hay veces las parejas, o solo papá o solo mamá tienen líos. Entonces, uno no sabe que los papás sean consumidores o que sean delincuentes o lo que sea. Entonces, de pronto, tienen que quitárselos mientras a ver qué pasa, ¿cierto? Sí, para eso digamos que se crean también estos hogares de paso, para situaciones como las que usted está diciendo. Perfecto. Y mire que les tienen de todo. Entramos a los cuartos, sus camarotes, jugueticos, muchas cosas, muchos elementos, su ropa. Oiga, mucha ropa, mucha ropa. Creo que ellos trabajan también, hacen, no sé, algunas alianzas o gestión para conseguir las cosas. Tienen su salita de televisión. Me gustó, es una casa, no es del otro mundo, es una casa. En cada cuarto hay un camarote, es decir, caben... Ole, lo que no me di cuenta es si son dos y dos, o es uno y uno. Eso sí no me di cuenta. Sí. pero, bueno, sí, pero deben bien atender a muchos menores. Sí, y bien presentadito. Estuvo allí la primera dama, profe Jenny. Luisa Castellanos, la primera dama del municipio, que tenemos además audios que nos hablan sobre, pues, del Hogar de Paso para los Niños, donde nos dice que el lugar atenderá, pues, a menores de edad y es un lugar digno y acogedor, pues, para los niños. Y adicionalmente, pues, hay que aclarar que es temporal, como usted lo decía. Bueno, realmente es un orgullo hoy poder abrir este Hogar de Paso. Como su nombre lo indica, es un hogar por unos días, mientras se busca la ruta para el restablecimiento de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes que de pronto por alguna circunstancia pues estén por fuera de su hogar. Entonces se encuentren en un sitio digno donde los puedan acompañar y les puedan dirigir su ruta para restablecer sus derechos. Por supuesto, aquí hay el punto de atención donde deben venir remitidos, ya sea por bienestar familiar, por las comisarías de familia, o sea, se deben acercar a una comisaría de familia para que ellos, por medio de una ruta, los remitan a este punto donde los van a acoger. Pues ella es la primera dama o la gestora social, Luisa Castellanos, y claro, como su nombre lo indica, Hogar de Paso, temporal, por temporal, unos días. Y mire que escuchando aquí a la gestora social, pues finalmente creo que buena parte de los niños es justamente por problemas de los que hablábamos hace poco, por, ¿cierto? Por problemas intrafamiliares. Sí, exactamente. Entonces, digamos que mientras se restablecen los derechos, mientras el Estado decide si definitivamente él continúa con los padres, lo envían al bienestar familiar o lo dan en adopción, o quién, uh-huh, o seguramente un familiar, porque eso pasa. Sí. Que la hermana de la mamá, del la papá, tía, la prima. Exactamente. Entonces, mientras se define eso, pues ellos están allí y están bien atendidos. Y están, sí, bien atendidos con todo, digamos que con todas sus necesidades satisfechas. Pues obviamente no es como, tampoco hay que decirlo, no es como su casa. Pero sí, obviamente pues algunos niños pues viven situaciones diferentes en sus casas y de pronto en el Hogar de Paso, bueno, tienen otras digamos, otras necesidades mejor satisfechas. Sí, y claro, nunca será como la casa, eso es cierto, el hogar, el calor de mamá sobre todo, el calor de mamá y papá, porque hay papás que hoy en día hacen de mamá. Sí, hay que decirlo, sí, también. Sí, claro, hay hombres que la mujer sale, abandona el hijo de bracitos, de meses, y le toca hacer de mamá, de preparar el tetero, cambiar el pañal. Hoy en día también ya se ve mucho eso. Sí, sí. Entonces, obviamente, digamos que es mucho más común que sea la mujer la que tenga que criar y enfrentar todas estas situaciones, pero también hay casos. Sí, donde... no, y de hecho yo personalmente conozco ya muchos casos donde el papá es el que se pone pues los pantalones. Papá y no va al tiempo, ¿no? Sí, señor. Muy bien, estuvo también Dora Lilia Mesa allí en la inauguración de este hogar de paso que se realizó ayer aquí en el centro de la ciudad, ahí detrás del Hospital Mario Gaitán Yanguas. Dora Lilia Mesa es la Secretaria de Desarrollo Social de Soacha. Ella habla de los costos y alianzas establecidas para desarrollar o para llevar a cabo el proyecto de hogar de paso, ubicado en la calle 13 con carrera décima, cerca al Hospital Mario Gaitán Yanguas del municipio. Escuchemos a la Secretaria de Desarrollo Social. Básicamente se asignaron 80 millones de pesos con alianzas con la Fundación Nueva Vida. Se suscribió un convenio con el cual esperamos que sea la mejor bendición para nuestros niños y niñas y adolescentes de nuestro municipio. Nosotros tenemos varias estrategias, tenemos a la cuna al hogar, tenemos orientación de tareas, tenemos la estrategia de las ludotecas. Son varias estrategias que apuntan a nuestros niños y niñas y adolescentes en ese acompañamiento y ese empoderamiento para que ellos sean cada día mejores y nos puedan brindar a futuro una mejor sociedad. Contamos, bueno, con una infraestructura muy acorde a la necesidad que se quiere para más o menos estar atendiendo de 13 a 14 niños y niñas y adolescentes en una jornada, pues los 7 días a la semana, 24 horas al día, donde van a estar acompañados por psicólogos, por psicopedagogos, que les van a dar esa orientación y ese acompañamiento pues mientras estén aquí los 8 días en el hogar. Muy bien, son las 9 de la mañana y 6 minutos, 9:06. Estamos distraídos aquí con otra nota, ¿no? Sí, un poquito. Con otra nota, pero bueno, profe Jenny, habló también Mari Hurtado, ¿será así? Margie Hurtado, ah. Ella es la coordinadora del programa de infancia de la Secretaría de Desarrollo Social. Ella nos explicó cómo funciona pues este hogar de paso y cómo son remitidos los niños que atienden allí, quienes contarán con alimento, vivienda, implementos de aseo y acompañamiento, mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, decide pues cuál es la ruta adecuada para atender a los menores. Escuchemos el hogar de paso es una medida transitoria en donde se activan las rutas de prevención del municipio, es decir, quien solo puede traer los niños, niñas en condición de alguna vulneración de derecho es Policía de Infancia, Adolescencia y Comisaría de Familia. Ellos son los que activan la ruta y los envían acá mientras ICBF identifica una medida de restablecimiento de derechos, es decir, aquí pueden estar máximo 8 días los niños, niñas y adolescentes en este hogar hasta que ya ICBF dictamine cuál va a ser la medida, si lo restituye nuevamente a su hogar o si buscan un hogar sustituto. Efectivamente, digamos que estas instituciones tienen esa labor de activar estas rutas. Ahora, si la comunidad detecta algún caso de abuso sexual, abuso de maltrato infantil, o vemos un niño en situación de ventas ambulantes, esta comunidad lo puede denunciar directamente con Policía de Infancia y Adolescencia. No puede venir, digamos, acá al hogar de paso a traer al niño o a informarlo, sino Policía o Comisaría son las entidades que nos traen los niños remitidos legalmente por el tema de la restitución de los derechos. Aquí hay 4 profesionales, un trabajador social, un psicólogo y 2 pedagogos, en donde ellos tienen una ruta, es decir, ingresan mediante una valoración psicosocial, les hacen un estudio y una pequeña entrevista para identificar cuál va a ser su caso. Ellos deben recibir, de acuerdo a los lineamientos del ICBF, todos sus alimentos en el día que duren, además de su kit personal de aseo y en caso también, digamos que implementos de vestido. Entonces ellos aquí tienen todo, digamos que un plan de acción para cada niño o niña con una atención diferencial. Las 9 de la mañana, 8 minutos, ahí estaba entonces oyentes de Periodismo Público Radio, de Uniminuto Radio Soacha, pues este tema de la inauguración de la apertura del hogar de paso, muy interesante, estuvieron presentes pues, como ustedes escuchaban, las autoridades, el alcalde no alcanzó a estar, pero estuvo la gestora social. La primera dama, sí. Exactamente. Estuvo también, por supuesto, la Secretaria de Desarrollo Social y la coordinadora del Programa de Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social, explicando pues básicamente de qué se trata, cuál es el alcance de este hogar de paso. Y qué bueno que estos niños, que de cierto modo pues son abandonados, porque cuando hay líos pues también se puede utilizar ese término, pero hay un respaldo por lo menos allí desde este hogar, mientras se restablecen los derechos y mientras se les define la situación. Así es, qué bueno también contar pues no con estos sitios, pero con personas que apoyan este proceso, porque como nos decían, hay psicólogos, hay acompañantes, personas que están al tanto de los niños, situación que de pronto en las casas pues no las tenían de pronto, entonces digamos que esas necesidades van a estar mejor satisfechas. Sí, señora, son las 9 de la mañana y 10 minutos en Colombia, 9:10, y continuamos con muchos más temas, con más noticias de Soacha, de Cundinamarca y de el país. Bueno, nos llegan también noticias, profe, noticias desde la alcaldía municipal, y esta vez tiene que ver con la visita que está haciendo. Mire, profe Jenny, este problema es un poco delicado y nos alegra que desde el municipio de Soacha y concretamente desde las Secretarías de Planeación e Infraestructura pues comience como a atenderse un poquito esa petición de muchos ciudadanos, y es lo siguiente, tiene que ver con la vivienda. No es secreto decir que en el municipio de Soacha se ha aprobado cualquier cantidad de viviendas, de proyectos de vivienda, de macroproyectos incluso, y los que llaman, bueno, eso tiene unos nombres específicos que en el momento no me acuerdo, planes parciales, uh-huh. Los planes parciales, que también tienen que ver con la construcción de vivienda. Claro, finalmente quien otorga la licencia es la curaduría, pero es obligación, y eso es lo que se ha venido reclamando, es obligación de la Secretaría de Planeación, sobre todo, revisar al momento de entregar las viviendas si lo que se dijo inicialmente por parte del constructor, cuando pide la licencia, los compromisos a los que se compromete el constructor, cuando pide la licencia, lo cumple. Porque es que hay muchos constructores que, claro, presentan su proyecto y dice va a tener zonas verdes, va a tener salón comunal, los servicios públicos completos, lo que sea. Y resulta que obtiene la licencia y al momento de entregar las casas, la entrega sin agua, sin alcantarillado, sin el salón comunal. Es obligación de la Secretaría de Planeación verificar antes de que se comience a vender. Una vez termine el proyecto, la constructora debe decirle: señores, planeación, terminamos, vamos a comenzar ventas. Planeación tiene que revisar si efectivamente lo que prometió en ese proyecto inicial se cumple. Ah, bueno, sí, venga. Cumple con los parámetros. Usted dijo que iba a dejar tantos metros para zonas verdes. Usted dijo que entregaría los servicios públicos completos, que el apartamento tenía balcón, que las entradas eran pavimentadas, lo que sea. Si no lo cumple, no le dan permiso de ventas. Pero aquí en Soacha, yo no sé por qué. No pasa eso. Extrañamente, mi profe Jenny, no pasa eso. Comienzan a vender y es donde vienen los problemas y los reclamos. Claro, la gente dice, ah, ojo, porque si usted me prometió que me entregaba la urbanización con el salón comunal terminado, que la entrada era adoquinada, que los servicios públicos, y resulta que uno habita el apartamento y no tiene gas, no tiene teléfono, la energía es intermitente, en fin. Es obligación de la Secretaría de Planeación verificar si efectivamente el constructor está entregando lo que prometió. Y si no, pues no se le da permiso de ventas y punto, hasta que no cumpla. Y es que así debería ser, para, digamos que, decirle a los usuarios que obviamente la constructora es la responsable. Planeación tiene, digamos que, su parte, pero la constructora es la que debe responder finalmente pues por esas falencias, porque ella les prometió algo y no está cumpliendo. Lo que pasa es que también las quejas son más direccionadas y entonces se van todos contra el municipio. Sí, es cierto. Entonces ahí es donde pasa lo que usted dice, profe. Sí, pero mire que ayer funcionarios de la Dirección de Espacio Físico y Urbanismo de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Soacha, junto con la Secretaría de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos, visitaron las obras que se adelantan en temas de construcción urbano y visitaron algunas urbanizaciones. Estuvieron, por ejemplo, en la urbanización Santa Rita, ubicada en la Comuna 5, en Torres de Santa Ana, sector Pinto, esto ya queda ubicado en la comuna 1. Allí se realizó control de obras y las afectaciones que están ocasionando. Vimos por ahí muy juiciosos a personal tanto de la Secretaría de Infraestructura como de la Secretaría de Planeación, y están verificando todo el tema de redes, de servicios públicos. Y así tiene que ser. Y así tiene que ser. Garantizarle, digamos, que todo eso esté pues bien hecho para cuando comiencen, digamos, que la gente a pasarse a sus apartamentos que los compran con todo el esfuerzo del mundo. Sí, la comunidad manifestó sus inquietudes frente a cómo se vienen ejecutando las obras. Pues no solo se vela por los nuevos residentes, sino por las posibles afectaciones a la comunidad. Es que eso es algo que pasa constantemente. Este trabajo es con el objetivo de que se den soluciones frente al control urbano, tanto en vías y redes de alcantarillado y, por supuesto, todo el tema de servicios públicos. Allí estuvo Alexander Pira, ¿no? El director de Espacio Físico y Urbanismo de la Secretaría de Planeación, quien manifestó, abro comillas, desde la administración municipal se realizará seguimiento a los nuevos desarrollos de propiedad horizontal con el fin de garantizar los derechos de los nuevos residentes, servicios públicos de calidad y que se respeten las condiciones urbanísticas pactadas al momento de la compra, cierro comillas. Eso era lo que decíamos al comienzo, profe Jenny, que se respete las condiciones urbanísticas pactadas al momento de la compra. Claro, si su merced, por ejemplo, la profe Jenny, le llamó la atención una casa o un apartamento, digamos, en Ciudad Verde, ¿cierto? Sí. Estamos colocando un ejemplo. Entonces, le prometen cielo y tierra. Ah, mire. Que tiene balcón, que tiene dos baños. Exacto. Que todos los servicios, que lavadero. Que totalmente terminado. Terminado. Que el conjunto va a tener un salón o dos o tres salones. Y que yo voy a tener acceso al parqueadero. Sí. Y resulta que cuando se lo entreguen, hay cosas que no las encuentra. Y ahí es donde vienen los problemas. Claro. Justamente para evitar eso es que se ha adelantado esta visita. Esto pasó ayer. Y van a seguir, claro, estuvieron en dos urbanizaciones, porque en un día no van a alcanzar a tantas. Estuvieron en Santa Rita, en la Comuna 5, y en Torres de Santa Ana, sector Pinto, en la Comuna 1. Ellos van a continuar donde están haciendo, donde están construyendo, donde están realizando urbanizaciones nuevas. Ahí les van a caer, como decimos popularmente, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Así que los constructores pilas. Y la gente también pilas a manifestar sus quejas. Pues los constructores a hacer su trabajo como debe ser y a cumplir lo que, pues obviamente, todo lo que le ofrecen pues a cada una de las personas que les venden. O sea, simplemente es cumplir con lo que prometen y así no van a tener problemas pues con planeación. Yo creo que, profe, su merced lo ha resumido como es simplemente cumplir lo que se promete. Sí, señora. 9:17, corta pausa porque volvemos con la recta final de Periodismo Público, las noticias, lo que está pasando en el municipio de Soacha. 9:17. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, resaltando la riqueza natural que conserva el municipio. Soacha es un municipio de oportunidades que brinda calidad de vida a sus habitantes, rodeado de lugares naturales, históricos y representativos que llenan de tranquilidad los momentos en familia. 15 años viviendo en este sector de Porto Alegre y pues Soacha. Llegué aquí por pura oportunidad. Me gusta los alrededores como Cibaté, el Salto de Tequendama, el Parque Chicaque. Bueno, aquí los alrededores de Soacha. La Chucua. Uno iba allá y era delicioso, uno caminaba delicioso. Ya ahorita que es muy difícil. A mí me parece que vivir en Soacha es rico, porque hay de todo.

realmente. Hacía falta, ¿cierto? Pues, como su merced lo dice, teniendo en cuenta que la seguridad es importante desde diferentes puntos de vista, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal y el Ministerio TIC, eso es lo importante, ¿cierto? Que las entidades públicas, y hay veces también se necesitan las famosas APPs, que son las alianzas público-privadas, pues justamente se unan para trabajar este tema. Y garantizar esa seguridad también, pues con las herramientas tecnológicas que ahora tenemos por montón. Sí, ellos invitan tanto el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación como la Alcaldía Municipal de Soacha a la comunidad en general a participar del primer encuentro en Soacha de seguridad a través de herramientas tecnológicas TIC. ¿Eso es cuándo? Se desarrollará, profe y oyentes, el próximo sábado 16 de julio, así es, pasado mañana. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, este sábado. Este sábado 16 de julio de 2006 en el Teatro Súa a partir de las 8 de la mañana. Sí, allí se tratarán temas como la seguridad de la información, seguridad en redes sociales, violencia intrafamiliar, prevención, microtráfico, engaño, explotación sexual, bullying y el lanzamiento en Soacha de la aplicación Te Protejo del Ministerio TIC. Oiga, suena interesante, suena, ¿no? Interesante, y hay que hacer la invitación pues extensiva a todo el municipio. Porque, profe, es muy importante que sepamos que desde los colegios, bueno, hasta en la universidad existe bullying, existe, digamos, esa explotación sexual, sí, que no desconocemos, que en los medios ya se ha revelado. Entonces los papás, los mismos niños, los mismos jóvenes deberían hacerse partícipes pues de este primer encuentro para que entiendan un poco los riesgos de estar también siempre pues con esas redes sociales, que bueno, ayudan, ¿cierto? Pero sí, también tienen sus sus riesgos. Sí, digamos que las redes sociales es una herramienta muy, muy buena en la medida que se utilice bien, pero también es muy compleja, muy delicada si se utiliza responsablemente, y sobre todo nosotros como papás. No hay que darle tanta libertad a los niños. Fijémonos, enciérrese en su pieza, en su cuarto, dale al Facebook, a todo lo que tiene que ver con redes, sobre todo el Face. Y mire tanto lío que ha habido. Sí. Incluso hasta han resultado muertos en redes de trata de blancas, de prostitución, de microtráfico. Explotación sexual, que es gravísimo, que se han visto casos. Tengo que estar encima de los hijos, revisarles el Face, revisarles todo el tema de redes. Y que no les guste, pues, sí, de malas. Pero si uno es responsable como papá, debe estar pendiente de eso. Y enseñarle también, digamos que a los chicos hay que hacerlos partícipes de este tipo de eventos. Por eso digamos que es importante y reiteramos esa invitación para el 16, este sábado, en el Teatro Sur a las 8 de la mañana, para que todos se acerquen a entender un poco cómo la seguridad, porque de pronto, y estamos seguros que allá en ese encuentro nos van a enseñar cómo proteger de pronto a nuestros hijos, porque adicionalmente se va a lanzar esta aplicación que es Te Protejo del Ministerio de las TIC, ¿no? Sí. Entonces es importante que todos estemos allá, que conozcamos los riesgos, pero que adicionalmente conozcamos que se puede dar seguridad a través de las redes de alguna manera, y eso es lo que van a hacer en ese encuentro. Sí, y a nosotros los adultos también, ¿no? Digamos, no solamente el tema hacia nuestros hijos, pero también, por supuesto, que nos interesa el tema de la seguridad en las redes sociales, porque es que hay veces también es fácil, por eso hay veces uno resulta mandando correos, oiga, mire, es que hackearon mi Facebook, hackearon mi correo, y qué vergüenza que le escriban a uno cosas que no son, cuando lo han identificado uno que es una persona seria y responsable, y por ahí qué tal publicar una serie de barbaridades. Y imágenes obscenas, ha pasado, sí, que ha pasado, le toman el Face, y bueno, digamos que una serie de problemas que obviamente el usuario que está definido es el que obviamente se mete en líos. Sí, y todo el tema también que uno puede resultar involucrado, hay veces cuando uno abre páginas de bancos, hay que tener bastante cuidado, por eso es que les ocupan la cuenta a uno también. Sí. Todas las transacciones por internet requieren una seguridad altísima, por eso no en cualquier lado se puede abrir, digamos, las cosas que son de uno con su clave. Sí, claro, el recurso virtual que llaman, que uno tiene una vez el acceso a esa clave virtual, que uno de ahí puede hacer transacciones en línea, hay que tener mucho cuidado. Uno lo puede hacer solo desde su PC o desde un PC que usted diga, solo yo tengo las claves y las contraseñas. Sí. De resto, no es saludable. Totalmente de acuerdo, mi profe Jenny. Así pues, que asistir este sábado seguridad, todo lo que tiene que ver con internet, con tecnologías de información y comunicación. Este sábado, 8 de la mañana, la cita es en el Teatro Sua. Me imagino, aquí no nos envían la información, pero me imagino que es ser abierto. El que quiera ir, se registra y hágale. Al que le interese el tema, mejor. Mire que es de esos talleres, de esas oportunidades bonitas que uno tiene, que hay que aprovechar. Bueno, profe, antes de irnos, porque se nos está terminando el tiempo, mire que vuela, ¿no? Sí. Ayer se realizó una jornada de capacitación y asistencia técnica en temas relacionados con la revisión y ajustes a los planes de ordenamiento territorial. Esto fue en la sede de la gobernación y justamente el llamado es ese. Ojo, porque a esta capacitación asistieron cerca de 100 funcionarios entre alcaldes, secretarios municipales de planeación y encargados del tema de 70 municipios cundinamarqueses a hablar justamente de la revisión de los famosos POT o planes de ordenamiento territorial. Así es, profe, porque una voz de alerta lanzó la administración cundinamarquesa porque 111 de los 116 municipios del departamento no tienen ajustados sus POTs. ¿Cuántos? 111 de 116. Casi todos. O sea, casi la mayoría, o sea, apenas se salvan 5. 12, 13, 14, apenas 5. Se salvan 5, sí, se salvan solo 5, entonces hay que entrar a revisar esos POTs y ajustarlos, pues obviamente a las nuevas necesidades, que como lo hemos hablado, las necesidades del año pasado no son las mismas de este año. Totalmente de acuerdo. Y además los municipios proyectan el POT, justamente eso, el Plan de Ordenamiento Territorial, proyectar a futuro qué se va a hacer en temas de expansión urbanística. Y ojo que los municipios están haciendo ahí los del oído sordo y los van a ajustar si no lo hacen. Pues en ese sentido, expertos del Ministerio de Vivienda y de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación Cundinamarquesa, así como de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Porcoguavio y Corpo, la otra, ¿cómo se llama? Corporinoquía, ¿cierto? Corporinoquía. Que es la otra corporación autónoma regional, que son las entidades ambientales. Analizaron los aspectos legales, ambientales, de gestión del riesgo y adaptaciones al cambio climático, entre otros, que se deben tener en cuenta en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial de cada uno de los municipios de Cundinamarca. Así es, Roberto González, que es el director de ordenamiento territorial, habló acerca de eso y dijo que sabemos que el plan de ordenamiento territorial POT es uno de los insumos esenciales e importantes dentro de los procesos de planificación territorial, en especial es el punto de partida de los planes de desarrollo municipal, porque lo primero que se tiene que mirar los alcaldes cuando inician su periodo es determinar qué tareas están pendientes del POT y de allí definir en su momento cuáles son las obras prioritarias que necesita el municipio y que tiene pues incidencia en el territorio. Eso fue lo que puntualizó Roberto González, como les dije, que es director de ordenamiento territorial de Cundinamarca. Pues antes de irnos, vale la pena también destacar que el POT fundamental para el desarrollo municipal y en ese sentido el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Gobernación de Cundinamarca lideran mecanismos de capacitación dirigido a los responsables de la planificación territorial en cada uno de los 116 municipios del departamento con el propósito de generar herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan a estas entidades regionales afrontar la revisión del ordenamiento territorial. Pues a ponerse en las pilas, ¿no? A ponerse en las pilas los 111 municipios que hacen falta por regular ese POT, pues porque lo que quieren es cohesionar y obtener el bienestar pues de todos los habitantes de Cundinamarca y pues de cada uno de los municipios de Cundinamarca. Pues a revisar y ajustar sus POT, ojo, la verdad no sé de Soacha quién estuvo, porque ahí estuvieron 100 funcionarios de las secretarías de planeación y por supuesto los encargados de revisar el plan de ordenamiento territorial. Las 9:33, mi profe Jenny, se nos acabó el tiempo. Así es, se nos acabó este miércoles de emisión de Periodismo Público Radio con Uniminuto Radio. Otro miércoles más, mañana jueves, semanita ya, mire, la demora es llegar el miércoles y ya. Sí. Jueves, viernes es ya como de relax. Sí, la semana ha pasado rápido para mí. Y eso que esta semana sí es completica, o fue completica. Esta semana fue completa. Bueno, va completa, porque cuando hay puente festivo, comienza uno el martes y ya está en mitad de semana. Y la otra semana que tenemos un puente atravesado. Oiga, un sí, día, ¿no?, festivo atravesado. Eso son interesantes, un puente atravesado. Mi profe Jenny, como siempre, un placer. compartir esta mesa de trabajo con su merced. Gracias a Jefferson, a todos los que nos acompañan hoy, a todos los que hacen el esfuerzo pues de madrugar para escucharnos, a la gente de Periodismo Público, que obviamente estamos pendientes de que la página se restablezca, a la gente de Uniminuto, un saludo a todos mis compañeros de trabajo y bueno, a todos en general. Nos vemos el viernes, Dios mediante. Claro que sí, don Jeffer, hasta luego. Hoy comenzamos como a la inversa, ¿no? Dejamos a don Jeffer ahí de última. Un placer acompañarlos aquí en Periodismo Público Radio, como siempre con todas las noticias, desde muy temprano informando a los oyentes. 9:34, que tengan feliz día. Y un saludo especial a Diana Gómez, que nos acompañó también en la producción. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.